antes. Rock and Pop. 30 años. Vamos a ser los últimos en caer. Espacio publicitario. Se acerca el verano y todavía estás comiendo de más. Delivery Cormillot es tu solución práctica y confiable para perder peso. Delivery Cormillot, viandas a domicilio. Adelgazá disfrutando nuestras comidas gourmet. Te enviamos a tu casa toda la comida que necesitas para adelgazar. Además, tendrás el apoyo de todo el staff del Dr. Cormillot, que te ayudará a bajar esos kilos de más. Ingresá ahora en www.deliverycormillot.com o llamá al 0810-345-3354 y bajá de peso comiendo rico y sano. Tren Loco, la banda más importante de la escena metalera nacional, cierra su gira Vieja Escuela y festeja sus 25 años de carrera y 20 años de No Me Importa. 7 de diciembre en el Teatro Vorterix. Invitados a Oniken, Roacio y Voltios. Entradas en venta por Sistema Ticketek. El tren no se detiene. El 13 de diciembre vuelven los abanderados del Power Metal. Stratovarius, único show en Buenos Aires. 13 de diciembre. Stratovarius en el teatro. Rivadavia 7800, Flores. Anticipadas por Ticketek. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. ¿Cómo anda Don Harry? Muy bien, César, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, acá felices viendo el partido, ya está por terminar el primer tiempo de Racing Independiente. Sí señor, 0-0 y nos debemos todavía por lo menos 2 goles como para empezar a hablar en serio, ¿no? Ah, mire usted, bueno, está bien, haremos 2 goles entonces y empezaremos a hablar en serio. Sí, ¿me ya parece lo hicieron bien? La semana pasada, César. No, basta. Por eso haremos basta, dos más. Basta, para... basta de eso. Lo veo difícil, están bastante metidos atrás, pero bueno, puede ser. Bueno, usted sabe cómo es esto, de golpe contra golpe y todo cambia. Puede pasar, puede pasar. Bueno. Yo me callo por las dudas porque después quedo como un boludo. No, es que uno intuye, como decía Borges, con lógica perversa, que si uno revela determinada posibilidad, esa posibilidad se cumple. Efectivamente. Entonces, mejor no hacer. No. Bueno, señoras y señores, vamos a comenzar, pero con todo, porque tenemos muchísimo hoy, y vamos a comenzar con una novedad absoluta. Nada menos que el disco de Dream Theater que se venía anunciando, The Astonishing, sí. El cual tiene pegado toda una cuestión conceptual que realmente me asusta. Sí, a mí también, me da pánico. Demasiado largo, rock ópera, extraño. Sí, disco doble. Sí. Bueno, pero hay bueno, que ya ver pensábamos lo mismo del de Maiden y nos tapó la boca. Así claro, que... bueno, y el arranque de este disco es un tema que se titula The Gift of Music, que primero apareció en las redes como filtrado, digamos, por izquierda, y a las pocas horas la banda lo confirmó y lo posteó en su propio sitio. O sea que no sabemos si fue a la fuerza o no, pero efectivamente terminó apareciendo. También como otros tantos, como el de Megadeth o el de Anthrax, aparecieron en este año, pero el disco está prometido para el año siguiente. Así que nosotros vamos a arrancar nada menos que con lo nuevo de Dream Theater y te venimos a traer el regalo de la música, que no te lo hacemos nosotros, te lo hace Dream Theater. Eso sí, suena en Tiempos Violentos. Fall. forced to bear the lion's share. People just don't have the time for music anymore, and no one seems to care. My friends have seen the chosen one. A quest for freedom has begun. Qué sonido tan rayesco. Sí, muy rush, muy rush. Y de hecho, con prácticamente todas las improntas de Dream Theater desde los comienzos hasta ahora. Sí, totalmente. El Dream Theater más melódico. Sí, sí, sí. Además, sí. Pero toques de Kansas, de Genesis, de esto y de otro, pero rush explotando en la mitad como una bomba atómica. Hay como una interferencia en los... Sí, hay un pequeño acople. Sí, pero no bueno. Sé si llegará al aire, espero que no. Esperemos que no. Porque es bastante molesto. Bueno, obviamente el regalo de la música es siempre una buena noticia, pero lamentablemente no todas pueden ser buenas noticias. Y esta semana se conoció el deceso sorpresivo de Scott Weiland. Sí, sorpresivo. No, bueno, veamos puede ser. Qué tan sorpresivo. Puede ser crónica de una muerte anunciada porque era un tipo que estaba embarcado en todos los excesos y siempre hizo incluso apología de ellos, lo cual me parece muy bien porque es su mambo y siempre lo fue y está todo bien. Sí, sí. Pero para los que están detrás de la historia de Velvet Revolver o de Stone Temple Pilots, bueno, Scott Weiland era un referente. Podemos discutir el tema y todo. Yo me acuerdo un show que daban acá en la Argentina, creo que era Velvet Revolver, y estaba con el Mariscal Romero. Y el Mariscal Romero siempre tiene, cuando está en medio del concierto, esas cosas medio excesivas, ¿no? De hacer comentarios como muy apocalípticos. Entonces me dice... ¡Los nuevos Zeppelin! Y yo casi vomito. Porque realmente no veía ni la comparación. Y Weiland no, nunca fue santo de mi devoción a nivel artístico, por supuesto, ¿no? Después, por otro lado, cada uno. Pero conozco gente... Sí, pero me divierte el extremismo, que después le dura 15 minutos seguramente. Pero... Sí, también, pero no importa. Pero sí conozco gente que amaba al tipo. Uh-huh. Y bueno, y a la banda. Todo mi respeto. Sí, sí, a las bandas. Porque tanto Stone Temple Pilots como... ¿Cómo se llama? Como Velvet Revolver y como The Wildabouts, que era la banda que tenía en este momento. Uh-huh. Y fue en medio de una gira de los Wildabouts que ocurrió esto. Lo encontraron en el estacionamiento de un motel sin vida. No vi reportes de qué pasó realmente, pudo haber sido, no sé, un exceso o pudo haber sido mala suerte, pero en definitiva lo único que sabemos es que fue un ataque cardíaco, sí, un paro cardíaco y adiós. Pero bueno, sea como sea, es otro de los grandes caídos de esta historia y está muy bien homenajearlo, qué joder. Por supuesto. Bueno, así que vamos a escuchar de Stone Temple Pilots nada menos que Interstate Love Affair. Love no, Song. Perdón, Love Song. Siempre me confundo con esta canción con la canción de Night Ranger, Interstate Love Affair. Sí. No hay forma de que lo evite. Y no porque la otra sea una gran canción, sino porque voy a tirar un dato especial. Cuando esta radio comenzó, era solamente música. Y había muchísima música en rotación en ese momento. Uh-huh. Bueno, uno de los temas que sonaba permanentemente en la rotación, 30 o 40 veces por día, era Interstate Love Affair de Night Ranger. Wow. Así que imagínate que en algún momento se me pegó. Y dicen que los tiempos pasados eran mejores. No, ni hablar. En ese momento todavía no había locución al aire, había música nada más. Y uno de los temas repetitivos era ese. Mirá absolutamente. Vos. Por eso me quedó el título. Pero no, es Interstate Love Song, es de Stone Temple Pilots. Es STP, como solían poner las calcomanías de los Turismo Carreteras y Fórmula 1. Y es esto lo que suena en homenaje a Scott Weiland. Bueno, y la vez pasada tuvimos aquí una pequeña controversia, y diminuta, vamos a decir la verdad, porque estábamos charlando con Harry aquí alegremente acerca de cuál era la banda más longeva en actividad. Que al principio yo entendí que era la banda más longeva con los mismos integrantes. Claro, por eso me dijiste ZZ Top. Que claro. creo que es la más longeva con los mismos integrantes, aunque hay una alemana muy desconocida que también clama el mismo título. Es probable. Igualmente también hay otras que tienen integrantes y han ido agregando integrantes o han cambiado de integrantes por cosas de fuerza mayor, como por ejemplo la muerte de alguno. Sí, bueno, pero digamos. No, en ese, para mí no es lo mismo que las bandas que han cambiado eternamente de elencos. No, está bien, pero pelito para la vieja de todos modos. Porque igual también ocurre el caso contrario, que es, por ejemplo, las bandas que no tienen ningún integrante original. Claro. Que eso ocurre, qué sé yo, Molly Hatchet, por ejemplo. O sea, hay muchos creo casos. Creo que técnicamente, y digo técnicamente porque no estoy hablando de los discos, pero sí de la existencia de la banda, Napalm Death tampoco tiene los Napalm integrantes. Napalm Death tampoco, no. Stratovarius tampoco. No, hay muchas bandas. De hecho, creo que una vuelta por joder empecé a hacer una lista y la tengo por algún lado, la lista de bandas que no tienen los integrantes originales. Que han sido apropiadas por nuevos miembros. Claro que... Pero igual muchas veces sí son originales en cuanto a los discos, por ejemplo. O sea, sí están desde el primer disco. Sí, ponele, eso es más común, pero igualmente hay casos que uno dice, sí, son los originales y ni de casualidad, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, esto era cuál era la banda más longeva en actividad, es decir, que nunca haya tenido cortes. Cuando viene hoy, un muy buen comentario de Alfredo Rosso, que obviamente sabe muchísimo del tema, me dice, guarda que están los Beach Boys también. Es cierto, los Beach Boys son una banda con mucho tiempo, pero... Pero tuvieron interrupción. Tuvieron interrupción. O sea, banda que nunca interrumpió. Obviamente los Stones son número puesto, como vos habías dicho, pero no cabe ninguna duda de que son número puesto. Pero ¿qué pasa? Hay un tema. Si uno le pone encima el tema relevancia, probablemente no haya bandas tan relevantes como los Stones. Sí, en general. No solamente los Jebas, sino en general. En general. pero hay una banda que supera a los Stones. Los Stones se formaron en el 62 y hay una banda formada en el 61 que nunca bajó los brazos y que además tiene montones de pequeños hits y tres hits grandes. Quiere decir tres hits grandes que entraron en charts internacionales en el tope de los puestos, en el top 10. Entonces, esa banda en concreto es curiosamente holandesa. Es Golden Earring, que lo mencionamos el otro día, pero yo no estaba tan seguro, así que fui a chequear. Arete dorado. Exactamente, que es un nombre que tiene toda una historia y demás que algún día la contaremos. Pero encima es una banda muy consistente con respecto a integrantes. Tiene cambios, por supuesto. Sí, pero hay tiene dos o tres que son los mismos de siempre. Sí. Exacto, pero sí. Los tipos vienen tirando desde el año 61 hasta ahora con la banda sin interrupciones, para adelante, sin ningún problema. Y encima tienen hits, no es que no tengan hits. 55 años, el cumpleaños que viene, 54 este año. Impresionante además porque... Qué locura. Además la cantidad de disco, ¿no? Tengo acá, a ver, yo el primer disco que compré de esta gente es un disco del año 1973, que es Mountain, y que tiene su gran clásico Radar Love. Sí. Bueno, en ese momento los tipos ya tenían 8 discos detrás cuando salió Mountain. O sea, es impresionante. Pero después de esos vinieron 16 discos de estudio más. El último de ellos es de 2012, que es Tits and Ass, que recuerdo haber pasado un tema cuando salió. Uh-huh. Y como carrera realmente es verdaderamente impresionante. O sea, como dice por ahí Jorin Almafuerte, el que resiste, persiste y para adelante. Totalmente. No hay nada que hacerle. Así que vamos a escuchar algo de esta banda, porque por ahí alguno dice, nada, pero realmente suenan, no suenan. Es una banda que pasó por varias fases, pero tuvo fases netamente de hard rock. O sea que entra perfectamente dentro de nuestro campo aquí de interés. Vamos entonces con Radar Love, el superclásico de Golden Earring, y después continuamos en Tiempos Violentos. My hands wet on the wheel. There's a voice in my head that

Lo que estás escuchando de fondo es nada menos que parte del nuevo disco de Vinnie Moore, uno de los grandes violeros que desde el sello Shrapnel Mike Varney nos había ofrecido y que con el tiempo y se fue uniendo. Se lo recontra aceptamos. Sí, sí, sí. Uno de mis favoritos de los... No, yo no me gusta llamarlos Shredders, pero sí me gusta el tema de los tipos que se animan a hacer discos instrumentales basados en la guitarra. Y Vinnie Moore para mí era... Sí, creo que está más o menos aceptado el término virtuosos para hablar de ellos. Sí, digamos, pero... sí, me parece que está bien. Además, en la misma bolsa metes a Tony McAlpine, a Greg Howe, a Joe Satriani, a Steve Vai. O sea, entran todos. Es lo que te iba a decir, no todos sacan discos instrumentales. Claro. Pero sí es como una especie de sello característico de este estilo de músicos. Marty Friedman. Con el tiempo, Vinnie Moore se fue pegando a alguna banda como UFO, con la cual todavía permanece. Uh-huh. Pero cada disco que saca tiene un real interés. O sea, yo hay tipos que dicen, uy, sacaron otro instrumental. Bueno, y es hay que ir a buscarlo y escucharlo y por ahí no te representa nada nuevo. Pero Vinnie Moore siempre tiene algo piola para ofrecer. Es de esos violeros que no podés perder de vista, como los que mencioné recién, además. ¿No? Bueno, en este caso, el de Aerial Visions viene con gente muy indicada. Está Richie Mónica en la batería de Popa Chubby, está Dave LaRue, que tocó con Flying Colors, The Dregs, Steve Morse, etc. Rob De Luca, que estuvo con Sebastian Bach y con UFO también en su momento. Y hay un par de invitados más que están muy bien, pero realmente es uno de esos discos destacables que vale la pena escuchar. Ahora bien, como mencionábamos a las bandas más longevas en funcionamiento, y dijimos que ZZ Top era una de las bandas más longevas, pero además también la que tiene los mismos miembros, y que ahí seguramente puede defender el título. Sí, estoy seguro, sí. ¿Eh? Bueno. Sí, pero porque básicamente no son tantas las bandas que tienen los mismos miembros, claro, ni siquiera de, claro, claro. Ni siquiera de menos años. No, podés hablar de Rush y de algún otro, pero están cerca, pero no empatan lo de ZZ Top. Así que vamos a escuchar la versión que acaba de sacar en este disco, en Aerial Visions, el amigo Vinnie Moore, la versión de La Grange. Temazo. Uno de los grandes clásicos de ZZ Top. Lo hicieron acá en vivo, qué lindo. Ojalá vengan de vuelta, ¿no? Por favor, qué show raro aquel, ¿eh? Espectacular, yo la pasé genial. Yo también, pero realmente lo que me llamó la atención, porque no es un show que vos puedas describir como cualquier otro show. Era raro. Para mí era un show que podrían haber hecho en Las Vegas. Sí, perfectamente. Tal cual. Y yo me sentí un poco en Las Vegas mientras lo veía. ¿Sabes que sí? Porque era como un ámbito separado de todo. O sea, vos te decían, ese recital, ¿dónde lo viste? Y no decías, lo vi en el Luna, lo vi en Argentina, lo vi en Buenos Aires. Podés haberlo visto en cualquier lado, era como si estuvieras en una isla perdida fuera del tiempo. Sí, totalmente. Muy lindo. Gran show. Bueno, señoras y señores, a mover la patita con La Grange. Thank you.

Baila la producción, baila Javier Rossi también, diciendo este tema. Me dan ganas de tomar birra, efectivamente, qué oportuno, porque lo que suena es Corpiclani con Happy Little Boozer. Feliz y pequeño alcohólico, básicamente. Claro. El nombre de la canción, una estética que rodea bastante a la banda de Finlandia, que va a estar presentándose este viernes 11 en el Teatro de Colegiales, en el Teatro Vorterix, en una nueva presentación en la Argentina. Ya han estado un par de veces aquí y han dejado su impronta fiestera. Y sí, nosotros tenemos novedades al respecto. Bien, a ver. Lo escucho. Premios. Tenemos muchos premios. Montones de premios. Bocha. Cantidad de premios. Una bestialidad. Y vamos a comenzar, gentileza de Icarus, con las remeras de Lacrimosa, mi viejo. Uh-huh. Lo bueno de los premios del día de hoy es que no hay que contestar ninguna consigna. No. Simplemente elegir el premio y participar en el muro de Facebook de Rock and Pop o a través del Twitter, que es @violentos-95. Sí, si quieren acompañar el mangazo con algún tipo de mensaje de esperanza, claro, mensaje de amor, de hecho, mensaje de fin de año. De hecho, preferimos eso. Y es mejor, es mejor. Marto, dale preferencia a los que sean creativos a la hora de enviar mensajes. Tienen más chance, si colaboran con algo tienen más chance de ganar. Realmente, digamos. Si mandan el mensaje tipo quiero la remera de Lacrimosa, por ahí lo miramos, pasamos de largo. Y sí. Como total no hay consigna, pero si decís algo piola, te llevas el premio, así de fácil. Decía, hay remeras de Lacrimosa XL, uh-huh. No es para sus chicos, evidentemente, a menos que quieran meter dos dentro de la remera. El metalero es gordo, hace amigo de esa idea. Claro, exactamente. Hay dos pares de entradas para Loborne y Drenaje, la banda de Drenaje, la banda de Beto Seriotti, bajista de Alma Fuerte, y Adrián Espósito. Por supuesto, el otro día estuve con Adrián. Sí, además estuvieron acá, por supuesto, y todo en algún momento para reportajes. El martes 8 en el Roxy a las 19 horas se presentan Drenaje y Loborne. Y también hay, por supuesto, un par de entradas para ver a Corpiclani el viernes 11 en Vorterix. Sí, eso es lo que tenemos, mi viejo. Y hay otros premios, pero los vamos a ir desarrollando durante el programa, así que anótense o mueran. No hay nada que pedir al respecto. Bueno, lo que tenemos para presentar a continuación es material no nuevo, digamos, pero sí relativamente nuevo. No lo habíamos llegado a presentar porque la semana pasada hicimos lo mejor del año y esto no es por ahora lo mejor del año. Y la semana anterior no tuvimos programa. Entonces retomamos lo que tenemos que retomar y lo hacemos hoy. ¿Por qué? Porque es relevante para nosotros. Se trata de lo nuevo de Megadeth. Lo nuevo de Megadeth tiene fecha para el año que viene, todavía no va a salir, pero ya está todo bastante avanzado. Está grabado, está en proceso de mezcla, hay una tapa, hay un nombre de disco, el disco se va a llamar Distopia, y hay dos canciones en la calle. La primera fue Fatal Illusion, la presentamos acá en su momento. Sí. Y la segunda, y la nueva, es The Threat Is Real. Es lo segundo que escuchamos de la formación Mustaine, Nelefson, Adler, Loureiro. Es curioso, a mí la persona... Tiene un estudio de abogacía aparte de esto, ¿no? Sí, sí, sí, un buffet. Bueno, cualquiera que trabaje con Mustaine debería tener un estudio de abogacía cerca. Por lo menos, claro. Eso seguro. A mí, yo en ninguno de los temas encontré mucho de Kiko Loureiro, la verdad, de lo que salió hasta ahora. No encontré nada de lo de él. Dicen que uno de los temas del disco tiene una intro de piano que toca él, donde, en definición de Mustaine, es algo así como una mezcla de Chopin y Megadeth, lo que toca en el piano. Bien. Me da curiosidad, me da intriga, especialmente... considerando el pasado que tiene Mustaine con el piano en aquel Killing Is My Business. Por ahora, en lo que encontré en los solos, no encontré mucho de la personalidad de lo que yo podía llegar a pensar que iba a aportar Kiko Loureiro, que es otra, una fineza distinta, entrar desde otro lado del sonido. Sí, suena muy bien, digo, el material. Y sí se nota que Mustaine hace un intento deliberado por volver a una raíz más trayera. Sí. Como lo escuchamos en el tema de fondo que está sonando ahora en la cortina, que es Fatal Illusion. Yo le conté el comentario que me hizo a mí cuando estuvo acá en Argentina la última vez. Y me dice, hay gente que piensa que yo tengo todavía aquel poder, aquel swing. Me ponía todas metáforas que tenían que ver con el golf. Sí. ¿No? Y que tengo aquel swing, pero que debería practicarlo de nuevo, porque sé que si lo practico lo voy a tener nuevamente. Y uno estaba esperando un poco de eso en este disco. Bueno, hasta ahora no sabemos si se manifestó o no. No. Hay como una intención. El material es muchísimo mejor que lo que escuchamos de Super Collider hasta ahora. O sea, incluso si esto es lo mejor del disco, ya es mejor que lo mejor de Super Collider. Con lo cual, por lo pronto va a ser unos pasos para adelante. Digo, Megadeth no está en su pico compositivo. Los últimos 10 años de Megadeth no fueron maravillosos, la verdad, compositivamente. No. Ni mucho menos. Esperamos que levanten un poco la puntería. Le tenemos esperanza, especialmente al aporte de los nuevos jugadores. Sabemos que Mustaine es medio agarradito para permitir colaborar. Pero por lo que se filtró desde el estudio, a Adler se lo dejó trabajar bastante, se lo dejó modificar partes, se lo dejó modificar incluso tempos de canciones. Uh-huh. Así que tiene cierta responsabilidad, va a tener que hacerse cargo también de lo que salga. Sí. O llevarse la gloria en todo caso si el material está bueno. ¿Te parece si escuchamos lo nuevo de Megadeth? Por favor. Escuchen The Threat Is Real. Arranca con unos coros medio arábigos, medio oriente, y la canción se llama La amenaza es real. Imagina. Sumado a la obsesión que tiene Dave Mustaine con la guerra y el terrorismo, es fácil imaginarse. Está viviendo en tiempos ideales. Es fácil imaginarse por dónde viene el tema. Gol de Independiente. Gol de Independiente, justo coincidiendo con el comienzo de esta guitarra mágica de Mustaine. Ya es lo mejor del año este tema, ¿eh? Lo quiero cambiar. Quiero cambiar la encuesta que hicimos el año pasado. Golazo del Cebolla Rodríguez. Uno más, muchachos, uno más y después el tercero, vamos. Faltan 15 minutos para las 8 de la noche. Escuchamos a Megadeth, material nuevo. The Threat Is Real en tiempos violentos. Pará, César, te enteraste ayer de que había partido Nietzsche la pelota. Cállate la boca. Oh, Cause you're wrong by some things you have done. Your CP is too strong, nothing's gone. No use for a fight if you're not acting right. You'll be cut down to size like a lie. It's the way that fall, the price fall, that ignites it all. Like a snake you fall, you can't recall. I'll hear it all, so better you should pray. Something bad. He didn't know the night's desire to throw a lens into his head. Romeo loved his Juliet, but their parents told them stop. Then it all turned out peculiar. He couldn't get it up. And it's all in vain when you're living with pain. Remember to have grown by your own. The feelings of life. It's the way to fall, the price fall, that ignites it all. Like a slice of bone, you can't recall. I'll carry it all, you nearly go Halloween. ¿Qué detalle el suyo, Harry, poner en el momento del empate uno de mis temas favoritos de Halloween? Rise and Fall, sí, lo hago por vos. Nótese el detalle de este tema, que cuando salió a mí me llamó mucho la atención, que los tres estribillos son diferentes. Sí, es verdad. Es maravilloso. Son todos distintos. Todos distintos, con arreglos totalmente distintos, como para darle a la canción una dimensión distinta también. Sí, me gusta que se luce mucho Marcus Groskopf en este tema. Es una linda canción. Sí, maravilla. Bueno, amiguitos, hace un par de semanas salió Skeletons, lo nuevo de Danzig. Es un disco de covers. Hace 5 años que Danzig no editaba material, lo había hecho con Death Red Sabbath, el disco anterior, que estaba bastante bueno, de hecho. Y este disco de covers... No tuvo una buena acogida, pero sí estaba bien el disco. ¿El Death Red Sabbath? Sí, era un buen disco. Es cierto, no fue un éxito, porque en realidad no era lo que todo el mundo esperaba de Danzig, seguramente. Pero el disco estaba bien. Sí. Especialmente si lo comparamos con Skeletons. Claro. Skeletons es un disco de covers. Ya de por sí la idea de sacar un disco de covers puede ser tomada como... Bueno, un disco de covers. Sí. Está bien. O sea, es atractivo, es divertido. Es entretenido, si querés. Pero es difícil que se destaque en una discografía. Yo realmente tenía otras expectativas porque había un par de canciones que apostaban a un desafío. Por ejemplo, Lord of the Thighs de Aerosmith era como para un desafío. ¿Cómo sonará en la voz canción, de Danzig? Era una canción rara aparte para elegir. Porque, totalmente. De hecho, de todas las canciones que están incluidas en el disco, ninguna es un hit. No. Digamos, incluso NIV de Sabbath no es un hit. No, o sea, no, es una no. canción que todos nosotros conocemos porque somos metaleros, pero la verdad es que no es las canciones que todo el mundo conoce de Black Sabbath. Ciertamente. Esta es la que suena de fondo, de hecho. Está Lord of the Thighs de Aerosmith, está Rough Boy de ZZ Top, lo mencionábamos más temprano. Sí. Está Crying in the Rain de The Emery Brothers, más conocida en su versión de Aja, seguramente. Está, bueno, NIV de Sabbath, entre otras tantas canciones. La elección de temas está bien. Me parece que es interesante y de hecho todos decís, a ver, ¿y qué onda la voz de Danzig con esto? Totalmente, claro, era lo que pasaba. Yo cuando leí la lista de temas dije, epa, bueno, podemos ver descubrir alguna faceta nueva del hombre sí. acá. Desde la tapa también había algo interesante, que es un guiño a Pin-Ups de Bowie. Sí. La tapa de Pin-Ups de Bowie era la cara de David Bowie y recostada a su izquierda sobre su hombro la cabeza de Twiggy, una supermodelo de aquella época, de los 60, de la que toma el nombre Twiggy Ramírez, el personaje de Marilyn Manson. En este caso, la elección... Twiggy significa ramita y la modelo se hizo famosa por lo flaca que era. Claro, totalmente. En aquel momento todavía las supermodelos flacas eran una rareza. Las primeras anoréxicas, seguramente. Exactamente. Bueno, la de Danzig emula el mismo tipo de formato, solo que recostada en su hombro izquierdo está Caden Cross. No voy a decir quién es, si la conoces, sos un pajero, sabelo. ¿Sabes que no la conozco? No. O sea, corrijamos, sí soy un pajero, pero no la conozco. No, yo no dije que todos los pajeros conocían a Caden Cross. Ah, está bien. Digo que todos los que conocen a Caden Cross seguramente son pajeros. Bueno, nah, soy un pajero que no la conozco. Es una estrella porno, de hecho te recomiendo que la busques, si querés, porque es una gran actriz. Bueno, no es lo que más me importa de una actriz porno, que sea buena actriz, pero también. Es que no, es una gran actriz en ese sentido. O sea, se desempeña muy bien en su rubro. Porque es como decir que John Holmes era un gran actor, en el mismo sentido. Sí, o sea, trabajaba con la pija. Exactamente. Era un gran actor. Bueno. En este caso, digo, me causaba gracia el guiño de Danzig porque era como, bueno, era la misma etapa de Bowie, pero más trash. Sí. Era la cara de él pintada como una calavera, a su costado una estrella porno, y una selección de covers que era por lo menos interesante a ver qué hacía con esas canciones. Eran todas canciones muy lindas. Sí. La verdad es que es un disco que suena como el orto. Suena muy, muy, muy mal. Y perdón por el uso de vocabulario soez, pero la verdad que suena muy mal el disco. Suena como lo comentamos la semana pasada como anticipo. Mirá, y realmente incluso, va para atrás. Incluso peor que aquellos primeros discos de los Misfits que sonaban mal, pero que por lo menos tenían esa cosa de energía cruda. Sí, la frescura también. La frescura. Un disco grabado en los 80 con cero presupuesto. En este caso Danzig no tiene cero presupuesto. No. Tiene un presupuesto muy decente. Death Red Sabbath sonaba muy bien. Los discos de Danzig solistas han sonado muy bien. Sí, sí. Históricamente. Este disco suena realmente muy mal. Van a escuchar instrumentos apagados, escondidos en la mezcla. Casi hago un paralelo con Marilyn Manson, que tampoco ha sacado material sonoramente interesante en los últimos tiempos. No, pero por lo menos suena bien lo de Manson. Comparado con esto, claro. O sea, no te desafía el oído, pero la verdad es que por lo menos... Acá faltó la batería de Santanger. Sí, totalmente. Para completar el para destruirlo del todo, sí. Yo no sé si habrá sido un intento experimental de Danzig de sonar distinto. Si es así... Para mí es un fracaso. Sí. Porque suena realmente muy mal. Es una pena, de hecho. Y la voz de Glenn tampoco está en su mejor momento. No. En el disco. Hay un montón de momentos en los que lo sentí flaquear. Es una pena porque a mí me encanta escucharlo cantar a Danzig y las canciones que he elegido me parecían muy interesantes. Igualmente, que juzgue cada uno. Sí, señor. Y vamos a poner una canción. A mí es la que más me gustó del disco. Es un cover de Elvis Presley. En realidad es una canción de Joy Byers que grabó Presley para la película del año 1968, Speedway, en aquella época en la que se sacaban películas con los actores, con los músicos, digo, bueno, lo hizo Justin Bieber también. Sí, bueno, hace no tanto tiempo. Elvis filmó demasiadas. Pero en aquel momento eran, claro, Elvis, que es lo que el mismo guante que recogieron acá Palito Ortega, Sandro, esa cosa de hacer una película con una estrella de la música popular al frente y grabar un disco que acompañara esa salida de la película. En este caso es Speedway el disco. La canción se llama Let Yourself Go, suena de la siguiente manera. Esto es de Danzig, Skeletons, disco nuevo, disco de covers. Juzguen ustedes. Oh, baby, teach you what love's all about tonight. Trust me, honey, everything's gonna be alright. Just do like I do, there ain't nothing to it. Listen to me, baby, honey, what I can do it. All you gotta do is just let yourself go. Baby, don't be afraid, just relax and take it real slow. Cool it, baby, you ain't got no place to go. don't fight it. All you gotta do is just let yourself go. All you need is just a little rehearsing, a first thing that you know. You'll be ready for the grand finale. So come on, baby. And put your red lips on mine. Just do like I tell you, everything's gonna be just fine. Kiss me nice and easy, take your time. Baby, I'm the only one here in line. All you gotta do is just let yourself go. Vamos a limpiar los oídos, si no les parece mal. Año 1968, no solamente salía Speedway, sino también The Astro Zombies, una película de la cual Danzig tomó la inspiración para hacer la canción Astro Zombies, que incluyó en Walk Among Us, primer disco grabado de estudio, de primer disco sacado a la venta, en realidad, de Misfits. Uh-huh. Tenían dos grabados previamente. Desde Walk Among Us, lo mejor que han dado los Misfits en esta historia, Astro Zombies. No inventamos la radio, tampoco inventamos el rock, mucho menos el pop, pero inventamos la mejor forma de combinarlos. Rock and Pop, 30 años de una fórmula en constante ebullición. Espacio publicitario. Vuelve el calor, vuelve Aquafan. Gran pileta de olas, toboganes de máxima adrenalina, familiares e infantiles, pileta climatizada, jacuzzi y mucho más. Entretenimiento y relax para toda la familia en un espacio único frente al río. Te esperamos viernes a domingos y feriados desde las 11 junto a Parque de la Costa. Aquafan, empapate de diversión segura. 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero cerrado. El 6 de diciembre son las elecciones en nuestro querido Boca Juniors. Es muy importante que vengas a votar. Si querés dirigentes que sientan estos colores, si querés un club abierto para todos, si querés que se respeten nuestros ídolos y recuperar la identidad, si no querés que tu bolsillo siga siendo la variable económica, y principalmente, si querés la ampliación de la Bombonera y que no la destruyan, necesitamos tu compromiso. Vota Jorge Amor Ameal, Mario Pergolini. Lo hacemos juntos, por amor a Boca. Porque lo pediste, porque lo estabas esperando. Coldplay, nueva fecha, 1 de abril en el Estadio Único de La Plata. Preventa exclusiva con tarjetas Banco Patagonia, 9 y 10 de diciembre. Además, 3 cuotas sin interés. Venta general desde el 11 de diciembre en Ticketek. Invitan Motorola y Banco Patagonia. Coldplay, A Head Full of Dreams Tour, nuevo álbum ya disponible. Produce T4F. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Rock and Pop. Fin espacio publicitario. En diciembre... Bueno, en diciembre... Parece que en diciembre... No, lo que pasa es que en diciembre... Dicen que en diciembre... Sabes, ¿no? Que en diciembre... ¿Qué pasa en diciembre? ¡Se viene la fiesta de gente sexy! ¡Me vuelvo loco! Yo también voy a la fiesta de gente sexy. Mira, Julio, ya tengo todo medio preparado. ¿Y qué va a haber en la fiesta? ¡Papá Noel! ¡Piñatanga! ¡Mira! ¡DJ Mauro Ello! ¡Leo Bailable! ¡Muchas cosas más! Diablo de la localidad de Garín. Estamos viendo gente de color negro. Rock and Pop tiene el agrado de presentar... Los planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. ¡Gente sexy! Uno de los mejores programas de radio. La fiesta. Realmente vergüenza ajena. Volumen 3. Datos de la fiesta, 23 de diciembre. No tengo idea cuál es el lugar. Salones del Golf Club de Palermo. Torquins, 6385, al lado de los lagos y los patitos. ¡Oh, los patitos! Con las entradas. Entrada gratis. Néstor, ¿estás? Pagan entradas. Escucha la programación de la radio. Néstor acaba de morir. Boludo. Llevamos música, llevamos luces, llevo luces láser. Está todo organizado. Cuando el mundo da vuelta más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible por parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones. Se ponen precio al aire que respiras. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. No hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes. No porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. La basura. Pasó día, no sabe qué. La pasó más. Escuchaste Tiranía para abrir de Sangre Sur, de Tren Loco, porque justamente tenemos a los Tren Locos acá. Está Pablo Solé, está Gustavo Zavala, que son tardes, amigos de la casa directamente. Buenas tardes. ¿Cómo va eso? Bien, bien, muy bien, contentos de estar acá nuevamente en Rock and Pop, en tu programa. Y bueno, disfrutando de esta tarde media futbolística, media de verano. Sí, sí, ya está terminando el partido, van 2-1, nervios hasta el final, ¿eh? O sea, si hace otro gol Independiente, que pasa empata. Habría sido un final de Racing, pero no, lamentablemente me parece que no va a suceder porque ya estamos en tiempo cumplido. Bueno, y esto bueno, se termina. Todo en presencia de un hincha de Racing, un hincha Independiente. Como decía recién un amigo mío en Twitter, acá la diferencia va 2-0 en el partido inicial, 2-1 en este, quedaríamos 1 abajo en el. Según la AFA, esto es casi un empate. Según la AFA, sí, claro. Esto es prácticamente un empate. Claro, para mí habría que ir a penales. Totalmente. Digo, totalmente. Sí, esto es prácticamente un empate. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, es como las votaciones, sí, va, sí, va como de la esa votación manera de la AFA. Sí. Y claro, sí, debería ser así. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo anda eso, che? Bien, bien. Venimos de la gira, estuvimos girando bastante. Ayer descansamos un poco, pero venimos de tocar Concepción del Uruguay. En Entre Ríos, venimos una gira por Mendoza, San Juan y San Rafael, bueno, previamente en Córdoba, en el sur, Pico Truncado, así que bueno, bien, contentos de poder estar mañana en Vorterix, cerrando lo que sería la gira No Me Importa. Claro, a ver, explicame un poquito lo de la gira y el evento mismo, porque por un lado está los 20 y cuántos de No Me Importa, 20. 20. Y después hay otro festejo paralelo. Sí, los 25 años de la banda. Y bueno, la presentación ya el año y medio con Pablo Soler. Claro. Un año y medio más. Un año más. Un año y medio. Sí, en julio ya estaba el hombre, así que. Sí, yo me acuerdo que hablamos con vos al aire, el año pasado, 2014. Sí. Él se enteró que está Entre Loco arriba del avión, ¿viste? Más o menos como Sarmiento que se enteró que era presidente arriba del barco. Arriba del avión. Y además, a Jito Minori hay que avisarle que tiene que añadir capítulos del libro. Sí, bueno, sí, bueno, claro. Ahora va a faltar Pablo. Claro, no está claro, tenemos bueno que hacer el apéndice, sí, los 5 años más. Hicimos el libro cuando eran 20 años, claro, se pasaron 25. Y pero ese es el riesgo de hacer libros sobre bandas que todavía están activas. Y bueno, claro, pero está bien. Pero cagan la vida. Al mismo tiempo, en caliente está bien. De hecho, mira, abrí con Tiranía justamente porque es un tema que hace mucho que tenía ganas de poner y que, a ver si coincidís conmigo, ¿no es uno de los más raros que hizo Tren Loco? Sí. Justamente por eso lo canta el zombie, porque yo cuando suelo componer un tema, yo me imagino cómo lo va a cantar Cabral y digo, este es más para Carlos es para el zombie, ¿no? Uh-huh. Y el zombie siempre trae a una idea, a un machaque, a una idea de un riff, pero me inspiraba toda la estructura del tema, cómo se fue dando, que para Carlos era muy tuca, tuca, tuca. Hay temas que a Carlos no le gustan, que yo Pueblo Motoquero, cuando se lo traje, la Kawasaki, me cargaba, se reía, hasta cuando vio que el tema anduvo. O temas como A Ultranza o Por Knockout, son temas que yo ya digo, son mi cantalos vos porque El zombie luce la canción y se luce, ¿no? Ajá. Y Carlos capaz que lo interpreta muy bien, obviamente. Es un excelente pero le rompe cantante. La bola, no le gusta. Pero es más el estilo que él busca más un metal más clásico, más trash. Cuando es un tema tipo a ultranza o por knockout o tiranía en este caso, es como que los canta, pero no le pone todo lo que él es sabe que le pone. Tensión creativa versión Tren Loco. Claro, claro. Claro, está bien. Y sí, porque está pasa. Bien. Tren Loco tenemos, por suerte, mucha variedad. Hacemos desde Ella se mueve en silencio hasta Tiranía o Barrio Bajo, pasando por Cerdocracia, uh-huh, o Tierra Negra, que son cosas raras, pero son momentos, ¿no? Cada tema es un estado de ánimo, es un momento, y la música es algo que tiene que ver con el estado de ánimo, sobre todo para estar en compañía de alguien, ¿no? Sobre todo el metal o la música en general te acompaña siempre, siempre está. Y esos son estados de ánimo. Y vos ya cuando los componés sabés cómo se lo van a tomar tus compañeros, supongo. Me imagino muchos temas, sí, las caras de cada uno. Y aparte, pero muchas veces se resuelve en el ensayo. Por ejemplo, Pueblo Motoquero, como te decía, cuando lo traje yo, lo armé con una maqueta tipo tucutá, tucutá, el ritmo. Pero yo no quería ese ritmo. Como no soy batero, y el que le encontró la vuelta fue Dani. Sí. Uh-huh. Vos querés, ese es el ritmo, ¿viste? Ahí agarró la vuelta que tenía el tema Pueblo Motoquero. Bien. Ahí le gustó a Carlos, ahí cuando tuvo esa vuelta. Pero es, por eso en el ensayo se terminan de cerrar muchas ideas. Pero hay temas que ya vienen previamente la idea. Es un tema, cuando dicen mis amigos, tiene que ser un tema fuerte, no puede ser un tema lento, ¿viste? En fin, uh-huh, por la energía en el caso de Tren Loco que inspira. Porque habla amistad de los amigos vivos. Ah, claro, exactamente. O sea, cuando, si fuese una cosa tipo obituario, le cambias un poco, claro, el tono. Por ejemplo, pero hicimos claro. Rostro Oscuro, que se lo dedicamos uh-huh a cuando dos metaleros que era Darío. Santillán y Maximiliano Costeque, que fueron asesinados por uh-huh la policía de la provincia, creo, ahí en el puente de la Avellaneda, claro, la bonaerense. Segundo al de la mejor policía del mundo. Claro, sí, claro. Es la que mismo se cargó con cabezas. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, nadie habla bueno, de eso. Buena ¿no? puntería tenían, por lo menos. Claro, tenían buena puntería. Sí. Tenemos un historial lamentablemente policía, enorme, ¿no?, en la Argentina con la policía. Fácil. Sí, sí, sí. Pero bueno, ese tema, bueno, es un tema lento, con un violín que tocó el primer violín de la Sinfónica Nacional, Edgardo Cataruzzi, un maestro, y él, como algo darle solemnidad, no tanto a la muerte, sino a preservar esa amistad que se logra a partir de la música. Estos chicos, el pibe murió con la remera de Hermética, Darío Santillán, pero había venido a varios shows de Tren Loco, amigos de él me decía que le gustaba la banda. Bueno, es eso, cada contexto de cada canción, la música es maravillosa, pero nosotros le damos mucha importancia a la letra, que cada letra es un cuento, una historia que contar o un contenido. ¿Para ahí qué viene primero? Depende, ¿no? Porque no en estas historias vos me decís que, o sea, tenés este tipo de material para la letra, querés contar esta historia, necesitas un tema lento para eso, ahí sí, me imagino sí que viene primero la letra. A veces, muchas veces tengo la letra, la música, por ejemplo, para Madre Coraje, me imagino que tienes una guitarra con guitarras gemelas, un tema más lento, ¿no? Mm. Cuando es un tema como Fuera de la Ley, me inspira eso, un tema. Fuera de la Ley fue un riff que trajo Zombie y Carlos tenía una melodía también muy copada, yo me encargué de armarlas y bueno, calzaba justo para Fuera de la Ley. ¿Y cómo alteró el esquema creativo acá el amigo Soler en este año y medio, dos años que ya está dentro? El esquema creativo todavía no se ha visto porque no estamos con material nuevo. O sea, está embocetándose de alguna manera lo que va a ser el disco nuevo que vamos a estar haciendo ahora en el 2016. O sea, y bueno, la idea es ir mechando un poquito todo, ¿no? O sea, no perder nunca la esencia de la banda, es una banda que tiene una identidad así muy marcada siempre. Y bueno, también hacer el aporte, ¿no? O sea, sí, pero sí, está todo bastante. Sí, yo creo sí que. Sí, yo de parte mía quiero el tremendo aporte de Pablo, porque sí, primero que son partes, ¿no? Cada banda es un ser vivo. Y la primera parte, cuando él entró a la banda, yo le dije, tené paciencia, es ganarte el espacio día a día. Pero más que nada, atrás de una guitarra hay una persona, atrás de una batería hay una persona, y el factor humano siempre fue muy importante, ¿no? Entonces, primero es la cuestión humana, que esté bien. Mm-hmm. Yo sé que se toca todo y hace años que nos conocemos. Y el resto de la banda lo terminó de conocer cuando tocamos en La Bestia, y ahí yo lo conocí más plenamente a nivel, no solamente el gran guitarrista que es. Como laburante, ¿no? O sea, es un trabajo, ¿viste? Bueno, ahí ya como que vimos que había buena onda como para laburar y salió. Claro, pero tenés en cuenta que los fans te van a tomar examen en el próximo disco. Sí, pero estamos dispuestos y con ganas. Yo estoy esperando también que ellos pelen. Ellos también están con muchas ganas. Es tremendo Zombie. Sería guitarra más viejo, sería en este caso. Está muy feliz de tenerlo a Pablo, un gran guitarrista. Zombie siempre fue un tipo muy pulcro, muy, muy prolijo. La nota uh-huh te la repite siempre la misma. Y bueno, Pablo es un tipo que, además, A eso quería decir, que además es un gran profesional, es una gran persona, un buen compañero en la banda, y eso, ese fue el primer paso para empezar a generar temas nuevos, ¿no? La, la buena onda, el clima es súper fundamental en mi caso, y siempre fue contra el loco así para que la, la música fluya, ¿no? Sobre todo cuando hay temas nuevos. ¿Y ustedes como grupo son abiertos para incluir a alguien nuevo de repente, o son un grupo como ya muy armado? No, somos bastante cerrados, no, no somos tan, tan, somos conservadores en ese sentido, preservar. Han pasado igual muchos músicos y se le ha dado el mismo trato a todos, todos, siempre se le abrió la puerta a todos, pero creo que no, es muy difícil. Es un esfuerzo de la banda, digamos, incluir a alguien nuevo. Es, sí, no, no es fácil, no es fácil. Por eso, a eso te decía, cuando me dieron el ok ellos para que entre Pablo, fue porque ya conmigo tocó 5 años en La Bestia, ellos ya lo conocían, yo ya les había comentado, y bueno, cuando se da el momento que aparezca él, no lo propuse yo oficialmente. Somi me dijo, llamalo a Soler, Carlos Cabral, le tengo directa, ni lo pensaron. Eso es algo lindo, ¿no? Que por consenso en la mayoría de la gente de la banda, no es que hubo una discusión, una votación. Te digo, es muy difícil que entre alguien. Estuvo la posibilidad de quedar como cuarteto, Tren Loco estuvo 15 años como cuarteto, volver a hacer eso, pero mi idea era seguir preservando el estilo de las dos violas. Acabamos de editar el disco Vieja Escuela, que a dos guitarras, y bueno, y acá está, bienvenido Pablo. Claro, y a ver, perdón, para explicar... No, es como entrar en una familia, loco, o sea, por eso, viste, es como que, de alguna manera, viste, como que tenés que ir viendo cómo te llevas y demás, ¿no? Pero todo bien, loco, o sea... Lo llevamos como el culo y está todo fantástico. No, no, aparte de Mario... yo cobro, Mario, toco la guitarra y me da mierda. Tanto, mierda, loco. Tanto Dani como, qué sé yo, Zombie, son la camarilla más joven ellos. Sí, son sí, muy hincha pelota, en el sentido que son muy divertidos y se cagan de risa. Nos cagamos de risa siempre. Loco. Y por eso les viene bien la diferencia de edad, me imagino también. Sí. Como para inyectar un poco más de energía también. A mí me parece genial, espectacular, sí, sí. Es porque uno también tiene las ganas de tocar, pero... Me encanta cuando ellos tenemos el grupo de WhatsApp ahí, los chistes que se mandan. Sí, boludeamos todo el tiempo. Bueno, sí, sí, muy, muy buena onda. 25 años de la banda y a ver, te tengo que preguntar. Fue una banda con muchos cambios, a pesar de que mantuvo el sonido y mantuvo la onda y mantuvo un montón de cosas, pero los cambios fueron muchísimos. O sea, ¿vos cómo viviste las diversas épocas de Tren Loco desde un punto de vista... Hoy retrospectivo, o sea, ¿qué fueron las mejores formaciones que recordás? ¿Cuáles fueron los mejores momentos? Obviamente me vas a decir que el de Tokio fue un momento así estelar y lo hemos conversado. Pero dentro de lo que fue los últimos años, por ejemplo. Mira, cada cambio, yo lo tomo, lo que aprendimos de Japón es que crisis es oportunidad. Cuando hay una crisis, que hay una situación de cambio... Tenés que hacer un tema que se llame así. Claro, crisis es oportunidad. Yo aprendí de eso, yo aprendí mucho de eso. Cuando se fue, salíamos de Polyland, de la multinacional, que se nos fueron dos, el turco, que era mi hermano con el que armé Apocalipsis y Tren Loco, sigue siendo mi amigo, lo veo porque es el padrino de mi hijo, pero mucho del resto de la banda decía, se fue el turco, Gustavo va a quedar, y bueno, yo me puse fuerte. ¿El turco está nostálgico a veces? Y está tocando, sí, estamos tocando todos los sábados con Apocalipsis, estamos reunidos, nos reunimos bien, para tocar. Sí, sí, ¿qué? Sí. ¿Con Horacio también? Con Horacio, de la formación original. Sí. Bien, mira. El pelado de Chavo, el turco Atala y Horacio. Sí. Hace tiempo que te quiero hacer una pregunta que es honestamente tonta, pero qué sé yo, es de mi interés. Al principio la banda se llamaba Argos, después Antares, sí, después Apocalipsis, después cambiaron la A porque dijeron que con la A no iba y se fueron a la T. A dos palabras, Tren Loco. Claro, ¿por qué Argos? Ah, Argos fue porque íbamos... Es uno de los nombres más usados en la antigüedad griega y con muchos significados diferentes. Claro, ¿cuál era el que identificaba la banda en ese momento? En ese momento siempre fue muy, muy curioso de leer, y busqué palabras, creo que estaba en la secundaria, y lo que hacía como el nombre de una estrella, algo así, y tenía que buscar... Eso para Antares. No, para Argos. Ah, para Argos. Para Argos. Ahí apareció Antares también, pero quedó de costado. Bien, bien, bien. Entonces, Argos era lo que significaba, eran las iniciales de cada uno. Estaba Alejandro, Rubén, el turco, G de Gustavo, O de Oscar y S de Sebastián. Otro que me garca, como los Jason también, cuando me trajeron la explicación del nombre. Sí, pero bueno, porque en la mitología era así, ¿no? Claro, no. ¿Sabes que no? O sea, lo tenía por el tema de haberlo leído, como el Popol Vuh, ¿viste? En la secundaria leí un Popol Vuh. Son cosas que uno ha leído, pero no daba, no podía meter Popol Vuh. Entonces, entre las cosas que uno fue aprendiendo, la curiosidad me llevó a Argos, por sintetizar ahí la, el tema de las iniciales. Bien, bien. No me importa que es el disco que este, es parte del motivo del show, ¿no? De mañana. Es un disco particularmente raro porque, a ver, lo estábamos viendo. De hecho, le vamos a pedir que elijan un tema de No Me Importa porque nos costó decidir alguna elección particular. ¿Qué marcó en la carrera de la banda? Y muchísimo. Como te decía, veníamos de Japón, fuimos a una multinacional, tocamos con Saxon, de verdad. Uh-huh, como nos olvidar. Costó mucho tocar porque la compañía no quería que tocáramos, no teníamos manager. Me acuerdo que estabas bueno en Heavy Rock and Pop, te preguntabas, ¿de cuándo toco? ¿Te lo conoces? Cuando vengan Saxon de nuevo, porque no podíamos tocar. O sea, nosotros queríamos tocar, es más, quisimos tocar en un festival y pusimos Caballo Loco para que no parezca que quedó como un nombre así alternativo. Porque queríamos tocar. Bueno, no tenía que tocar, vamos a preservar. Bueno, esas estupideces así de multinacional, que nosotros seguíamos siendo la banda. Bueno, eso fue muy traumático al decirnos, yo, mira, ahora el heavy metal pasó de moda, ahora la onda viene el hip hop, por eso viene Iria Curiaque de Valderramas, y lo más pesado va a ser Dividido. Y hay una banda nueva que anda dando vuelta por ahí, que es La Renga, pero más rockera. Claro. Así que el heavy metal, vos tenés un contrato por 5 años, así que sí, podés esperar 4 años más hasta que saquemos los dos discos juntos. Eso, bueno, hizo que nos desvinculáramos. Eso hizo que, bueno, se fue el turco Atala, se fue el tecladista. Uh-huh. Y bueno, ahí fue un bajón muy grande a nivel que el país estaba muy mal. Las bombas, viste, volaban la AMIA, volaban la embajada de Israel. Era un momento de bastante oscuridad. Eso sí, hasta el 1-1 estaba, inflación estaba. Sí. Pero estaba todo mal, ¿no? No se podía viajar. Hay chicos que nos querían contratar para viajar, estaba muy caro los transportes. Y bueno, ahí nació No Me Importa. Ya sé, No Me Importa, está todo mal, ya sé que está todo mal, que No Me Importa. Fue un No Me Importa optimista. Dijimos, vamos, junté unos mangos, hablé con el mejor técnico que para mí era, que era Álvaro Villagra, con el que habíamos grabado el primer demo, uh-huh. Justamente con el que fuimos a Japón, lo había grabado él. Y decidimos ir al mejor estudio y hacer un No Me Importa optimista, una actitud media punk, pero... Y así salió el disco. Al irse el sexteto, quedó un cuarteto, fueron temas más crudos. Y la temática es más volver a donde empezamos, por eso el ahí tema... apareció el término barrio bajero. Claro, exacto. Claro. Ahí empezó. Creo que lo que sí puede ser cierto que es un título que es muy punk, pero por lo general el punk, el No Me Importa, es más nihilista, es más como me chupa todo un huevo y a romper todo. Claro, y en bueno. El caso de ustedes no, o sea, vos decís que fue una cosa más de bueno, claro, no me importa sigamos adelante. Optimista, que ya sé que está todo mal. O sea, yo pensé, desde que soy chiquito, en el barrio decían que antes era mejor, muchas cosas de inmigrantes, venían de los barcos, viste. El que extrañaba el peronismo, el que extrañaba el antiperonismo, todo tipo todo pasado había sido mejor, ¿viste? Yo lo que sabía es que estaba todo mal porque me crié entre Videla, Onganía, ¿viste? Golpes de Estado. Y entonces no me quedé con eso, ya sé que está todo mal de entrada. Si yo hubiera pensado eso, me hubiera quedado en mi barrio mirando las estrellas enojado con el mundo. Y nos agarramos una guitarra, un bajo y empezamos a tocar. Ese fue el No Me Importa, la actitud. De hacerlo, de contar lo que pasaba con una poesía que habla de Tierra Negra, que habla de la discriminación. Bueno, sindicato Circus, cómo se vendían los sindicatos, transaban, privatizaban todo y transaban todo el tiempo. Por suerte ahora cambió todo, ¿no? Ahora sí. Es ahora... un disco que perdió vigencia. Sí. Y bueno, muchos punk, no sé quién. En ese momento tocamos con varios, hasta con Flema hemos tocado, con Gatos Sucios, son bastante heavy. Era la época de Esplendor de Cemento también. Había muchísima onda entre las tribus en ese momento. Por ahí no sé si había tanta onda entre los seguidores, pero entre las bandas seguro que había mucha onda en ese momento. Nosotros llegamos a tocar. Y bueno, y No Me Importa es eso. Significó ese cambio, ser más cruda la banda, el sonido más crudo. El primer disco también fue la continuación de Apocalipsis. Era más ochentero el primer disco, No Me Importa. Por eso te decía, lo de Japón fue tremendo porque... De repente estás jugando en la obligación de tener un disco terminado. Bueno, teníamos material nuevo. La banda hace un año que estamos ensayando Tren Loco. Sí, sí, además... Apelamos al material antiguo, ¿no? Además, algo que yo siempre dije y que de hecho hasta apareció en el libro de Hito, que Tren Loco fue tal vez la única banda... No, en realidad podía nombrar a Nepal también, pero la única banda que... sin tener nada que ver con B8, llegó a mantenerse en la escena como un nombre... importante. Y también lo cierto de que en aquel momento era muy difícil incorporar un nombre al acervo nacional. Había como muchísima desinformación. Bueno, yo tuve hasta una anécdota muy rara cuando tocaron con Saxon. No sé si te la conté alguna vez. Puede ser. Resulta que se me acerca un señor en mitad de uno de los conciertos de Saxon que tenía Tren Loco. Y un señor muy raro, vestido con un traje y qué sé yo, y se me acerca y me dice: che, estos son... Y me empieza a hacer preguntas, esas preguntas que no tienen nada que ver con nada, ¿no? Estos, la banda principal, ¿cuándo toca? Y que esto y que lo otro. Y en un momento dado me dice: estos son los japoneses, ¿no? Y yo le digo: no, son de acá, acá. Y al rato me hace como un resto de comentario y me dice: ah, no, ahora veo, el japonés es el cantante. De vuelta, viejo, no. No, pero sin entender nada, ¿viste? Bueno, siempre hay personajes así. Sí, pero en realidad era una desinformación general de la escena, porque claro, era muy difícil la información en aquel momento. Exacto. O sea, salvo alguna revista que hubiera dando vueltas y eso, no había posibilidad. Y más allá de toda la historia, en algún momento la banda empezó a tomar el camino barrio bajero y a ir incorporando elementos que tenían más que ver con la artística popular, y tango, el bandoneón, el violín, ir incorporando instrumentos. Pero eso ha decrecido en los últimos años. Sí. ¿Pasó la inquietud o está ahí esperando? No, yo creo que son momentos, como te decía, la música es un estado de ánimo permanente, un crecimiento, y para mí es un universo maravilloso de sensaciones, y lo que yo creo que a mí me gusta, si me gusta algo, lo hago como canción, no me gusta hacer una canción buena, y o sea, apuntar a una y hacer 10 de relleno. Uh-huh. Cada canción tiene una historia. Y bueno, en ese momento, sí, se ve que me pegaron los 40 años, el tango, no sé. Sí, el disco estaba el tango y Goku. Bueno, los dos, bueno, lo que hablaba Carne Viva era eso, que claro. a veces lo explico. Hablaba de las Carne Viva es la hinchada nuestra, entonces hablaba de las pasiones de que sigue a Tren Loco. O sea, que sigue a Tren Loco también, aparte de heavy metal, escucha, ve fútbol, o le gustan los cómics, o le gusta Dragon Ball. Hablaba de eso. Habla del desertor. El desertor eran los que estaban golpeando las puertas de las embajadas para irse. Habla de lo que le pasaba a la gente común, que mucha gente que nos venía a ver a nosotros. Yo en los shows me decían: a mí también me gusta Dragon Ball Z. Pero yo no digo nada porque me da vergüenza. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Personajes. Me causa gracia porque mucho tiempo después Jauría, la banda de Ciro Pertusi, uh-huh, grabó la apertura de Dragon Ball Z en el primer disco como cover, o en el segundo, no me acuerdo en cuál está. Uh-huh. Digo, como también reconociendo que los fans de la música no son solamente fans de la música, sino que hay un montón de, claro, de culturas asociadas. Hay cosas en común, tengo muchas cosas en común que nos unen. Por eso lo del tango, por eso sumé lo de, bueno, temas como el bandoneón, un tema llamado Heavy Tomen, una mezcla de heavy metal y Beethoven. Yo creo que Beethoven hubiera sido heavy metal pesado. Es lo que decía Baron Rock. Claro, Brechtoven el tema, claro. Claro, exactamente. Es así, vos escuchás la interpretación del tipo. Y bueno, la música en ese caso, Carne Viva, hablaba de eso, de las pasiones, habla de la soledad con el tema El Grito, habla de, qué sé yo, orgía en el sofá, bueno, o Garganta Profunda, hay un montón de temas. Habla de Infierno Shopping Center, que es el tema de lo que es el infierno de la sociedad en las grandes ciudades, la soledad en las grandes ciudades. Fue hecho con un sonido tremendamente bajísimo porque era la crisis tremenda que nos agarró a nosotros. Y bueno, pero el disco lo sacamos igual, ¿no? Con pocos recursos se grabó, pero hay temas como Apocalipsis, Nos Vemos en Cutralcó, que había violín. Uh-huh. Y bueno, temas que el día de hoy que lo seguimos haciendo, el tema Apocalipsis o El Desertor, no faltan en los shows. Claro. Bueno, vamos a aprovechar y vamos, que tenemos acá a los chicos, y vamos a incorporar lo que nos faltaba de los premios del día de hoy. Sí, señor. Porque tenemos entradas para el show, esto es Tren Loco y Aonikenk con Voltios. ¿Está Roacio también como invitado? Sí, está Roacio, sí. Qué abre, grande. Un lujo tener el maestro Roacio. Y él acaba de sacar un disco también, así que un saludo, uh-huh, para Marcelo. Bien, maravilla. Bueno, tenemos entradas para Tren Loco. Y pósters que acompañan a las entradas. Sí, señor. Pósters y discos, porque tenemos Biografía, la reedición 2014. También tenemos aquí elementos que vamos a ir dándolos acompañados. Es decir, el que se lleva un par de entradas, se lleva también un disquito, se lleva también un póster. Y tenemos acá incluso el fanzine de la señorita Valeria Visioli, que está aquí a un costadito, que tiene a Van Halen en tapa, un fanzine que viene desde hace ya mucho tiempo. ¿Cuántos años, Valeria? Arrímate acá un micrófono y contanos. ¿Qué tal, César? El fanzine viene desde el año 2008, desde enero, de manera interrumpida. Ajá. Antes se hacía con otra gente, pero bueno, fue juntar de nuevo ganas y y pasión y volver a escribir y reeditarlo. Y ahora sale a color la tapa. Maravilla. Es un detalle. Maravilla. ¿Cómo sentís este hacer un fanzine en esta época luchando contra el monstruo de internet? Luchando, pero sí, como vos bien decís, luchando porque un poco el papel va muriendo. Uh-huh. Pero nosotros seguimos con las mismas ganas que al comienzo y para nosotros sacar el fanzine en formato físico no tiene precio. No tiene precio, totalmente. Redactarlo, corregirlo y es tenerlo en la mano cuando sale de la imprenta es una sensación que lo que es virtual no te lo da. Claro. Y estás haciendo además el programa. Estoy haciendo el programa también. Tira, por favor. Bueno, pero gracias. Sí, estamos haciendo el programa del fanzine Tachas, que se llama Tachas hasta en la sopa, que tiene una historia también el nombre. Sale los sábados de 4 de la tarde a 7 por radio@.com. Bien, perfecto. Bueno, va a tener también música, lo estoy haciendo, va a tener música también en la canción. Ajá. Una canción, el señor me está componiendo un tema. Sí, sí, no, se está componiendo un tema para Tachas, así que sí. Muy agradezco bien. Al aire también a Gustavo que. Maravilla, entonces. Bueno, entonces para entradas, disco, póster, fanzine, todo eso para los primeros que llamen al 4535-7625, 4535-ROCK y lo traten bien a Marto, porque si lo tratan mal les corta de culo y no va. Exactamente. O sea. Y lo de los demás premios los seguimos dando a través del muro de Rock and Pop y de que hay un post específico de los premios. Y si no, a través de Twitter, del Twitter de Violentos, que es @violentos-959. Sí, señor. Y estén atentos, ¿sí?, porque todavía nos quedan premios que no anunciamos. Exactamente. Bueno, nos queda establecer entonces, ya que soltamos las entradas, sí, pero esperá. 7 de diciembre de 2015, esto es mañana, en el Teatro Vorterix, aclaro. Y a las 18 horas hay puertas y ya arranca enseguida la primera banda. Sí, sí, ya arranca muy temprano. Ojo, sí. O sea, que estén puntuales, total, es feriado, es viejo. Es lindo, una tarde, un lugar muy bueno, muy cómodo, Vorterix, suena por donde estés. Y bueno, es bueno que desde la primera banda que estén, la gente esté disfrutando de eso, ¿no? Porque se puede pasar un momento ameno. Es todo muy rápido, Trenloco creo que a las 11 ya termina todo, ¿no? Sí, sí. Claro. Sí. Pero bueno, es un cartel bien. Así muy, muy copado, así que estaría bueno que vengan a ver todas las bandas. Están Oniken, Voltios, una gran banda del sur, estuvo de gira con nosotros por San Juan, Mendoza y San Rafael. Sí, sí, Voltios. Sí. Bien. Voltios. Oportunidad de verlos además, claro, cómo no, maravilla. Bueno, y ahora sí, elegimos a ver un tema para cerrar de No Me Importa. De No Me Importa, ¿vos tenemos alguno? Barrio Bajo. ¿Sabes? Barrio Bajo, ¿no? Pero vos del Rafa Hernández. El Rafa Hernández, ¿te acordás? Sí, él hizo la intro. Sí, ¿cómo olvidar al Rafa? Lo grabamos en el estudio del Abasto y se fue el loco allá a grabar, hizo la intro para Tierra Negra. Hace muchos años que no lo veo, pero sí, me contó el ruso, está todo bien. Histórico, o sea, maravilla, sí. Bueno, vamos con Barrio Bajo entonces para cerrar la nota de hoy. Muchas gracias, chicos, por estar aquí. Muchas gracias a vos, César. Y cuando el chico nuevo empiece pronto. Ahí vamos a volver a hacer otra entrevista como para ver qué aportó y qué no. Y lo vamos a estudiar solo por solo, riff por riff, y vamos a tomar el examen. Exactamente, sí, sabés lo que está bajo la lupa. Sí, sabés. Le quiero mandar un saludo a la gente que venga mañana, de parte de Carlos Cabral, vocalista, Zombie en guitarra, Dani Vuelta en la batería, Pablo Soler en la nueva guitarra, y bueno, yo orgulloso de estar mañana en Borders con toda la gente, el aguante y despidiendo el año. Así que sigue la gira, estamos en Corrientes y hay varias fechas más todavía en diciembre, ¿no? Pero y en enero ya estamos tocando, estamos por el sur, estamos por un montón de lugares. Pero bueno, así loco, que bueno, acérquense, bien. Loco, vengan, que mañana va a estar muy bueno. Hay también invitados sorpresa en el show del tren. Ya vamos a estar haciendo gran parte de No Me Importa, también van a estar los clásicos, un show así muy cargado de material, así que loco, no se lo pierdan. Mira, vos, me sorprendiste con el comentario de que Apocalipsis está en plena. Sí, sí, estamos ensayando, sí. Quizás saldremos a tocar, están ajustados. La verdad, los temas bárbaros. Hacía 25 años que no tocábamos, enchufamos y así aparecía 20 minutos. Es increíble la música, ¿no? Pero sí, nos estamos divirtiendo tocando los sábados. Bien, como debe ser, maravilla. Señoras y señores, Tren Loco, una institución del metal argentino, Barrio Bajo y Tiempos Violentos. Mi barrio era así. ¿Así? Ma qué sé yo si era así. Yo me lo acuerdo así. We'll be right back.

Lo que suena es Sick Porky desde Los Descarnados, el disco que sacaron el año pasado, el discazo que sacaron el año pasado. Tocaron el viernes en Vorterix por primera vez, su primer Vorterix. Felicitaciones a los Sick Porky. La canción se llama Los Que No Temen. Estuve en el show. Es tremendo lo que están sonando estos pibes. Vayan a verlos siempre que puedan, a cualquier lugar que puedan, porque en algún momento se van a quejar de que ya son demasiado grandes y va a verlos demasiada gente y ya se van a querer matar. Como por los niños cantores del Tirol, véalos antes de antes que crezcan. No, es muy lindo ver crecer a una banda que uno ve remar hace mucho tiempo y es satisfactorio. Está bueno. Está la edición en vinilo de Los Descarnados ya lista. Llegó al país, creo que el mismo día del show. Estaba a la venta en el show. Lindísima. Que me encanta que las bandas peleen por esa quimera ridícula de sacar una edición física en vinilo y que sean tan felices con eso, porque aparte a mí me gusta también tenerlo, así que está buenísimo. Bien. Saludo a los chicos de Sick Porky. Y hablemos de material nuevo, hablemos de material recién salido, hablamos de Girl School. Habíamos anticipado en su momento este disco, lo habíamos hecho con la canción Take It Like a Band, que contaba un poco la historia de lo que era el sacrificio que una banda under hace en la ruta y cómo lo tienen que llevar adelante y cómo en los momentos de problemas te los tenés que tomar como una banda, Take It Like a Band. En este caso vamos a presentar otra canción. El disco se llama Guilty as Sin, culpable como el pecado mismo, imagínate. Y casualmente, mientras tanto, vemos que ya se terminó la votación en Boca. Las primeras tendencias de los 26.000 votos que votaron dan ganador a Angelici, pero todavía falta el conteo y todavía falta ver qué pasa con los números, porque estamos hablando de un mundillo en el cual los votos a veces aparecen, duplican, a veces se reducen, a veces aparecen menos de los que debería haber, a veces más. ¿Quién sabe? No parecería haber una lógica constante. Sí, en Venezuela además que están votando también por un destino muy, muy disputado realmente. Claro, también sí. Se temen muchas de esta maniobra, lamentablemente. Bueno, la matemática es una ciencia exacta casi siempre. Casi siempre. Nosotros, ¿en la AFA no? No, en la AFA seguro que no. Nosotros escuchamos a Girl School haciendo Night Before, la noche antes, desde Guilty as Sin, material nuevo de las chicas de Girl School. Así se va a Girl School con The Night Before, la noche anterior. Banda inglesa en su momento apadrinada por Lemmy Kilmister de Motorhead y su banda. Las más pesadas de las bandas de chicas, de las grandes al menos, de las veteranas. Rockeras, el Motorhead femenino, ponele, por llamarlo de alguna manera. desde su disco nuevo Guilty as Sin, sonando hoy en Tiempos Violentos. Material nuevo, una vez más. Y lo que se le pega a esto es NoFX. Martes 8, transmisión de Rock and Pop con Tapa Martín y Adrián Cormillón al frente. Desde Malvinas, Argentinas, NoFX haciendo Dinosaurs Will Die. Los dinosaurios se van a morir, ojalá. Kick back, watch it crumble. See the drowning, watch the fall. I feel just terrible about it. That sarcasm, let it burn. Gonna make a toast when it falls apart. I'm gonna rain my glass upon my heart. Then someone shouts, that's what they get. Tell them how it's supposed to be. Music created from devotion, not ambition, not for fame. Zero people are exploited. There are no tricks up our sleeve. We're gonna find together by the beat. We're gonna kill the seven record deal. Make records that have more than 100 songs. Dinosaurs will slowly die. Glad I'm gonna be there to watch the fall. Prehistoric music industry. 3 feet in the gray or dark. Extinction never felt so good. Kill the five. Whatever happened to the handshake? Whatever happened to deal no one would break? What happened to integrity? It's still there, it always was. For playing music just because. A million reasons why. Dinosaurs will die. Martes que viene, martes 8, NoFX en Buenos Aires, nuevamente en el Estadio Malvinas Argentinas. Voy a estar ahí como cada vez que he podido, he estado ahí. Va a estar ahí también Rock and Pop, en las voces de Adro Cormillot y el Tapa Martín, que van a transmitir el show para todos ustedes. Si tienen la oportunidad de ir a ver a NoFX, vayan a ver a NoFX, porque es una muy bonita experiencia. Otro show que va a haber el 8, en un rato vamos a hablar de esto, Him también va a estar tocando, va a estar tocando en el Vorterix. También va a estar, perdón. Esto es la parte que tenía que aclarar. Tampoco sí. Va a estar tocando el 8 Overkill. Overkill tenía fecha confirmada para el 8, pero se suspendió, así que les recordamos. Digo, si dicen, no voy a ir a ver a NoFX porque tenía que ir a ver a Overkill, o no voy a ir a ver a Him porque tenía que ir a ver a Overkill. Bueno, no tenés más que ir a ver a Overkill. ¿Okay? De hecho, si querés ir a ver a Him dentro de un rato, fíjate. Te podemos llegar a tirar una ayuda. Vos fíjate. Mientras tanto, vamos a comentar velozmente un CD DVD nuevo que salió. Se trata de Whitechapel. Hacía mucho que no poníamos una banda así de este estilo aquí, así que vamos a hacerlo velozmente. The Brotherhood of the Blade se llama este CD DVD. Es un proyecto que fue financiado por crowdfunding, es decir, la gente garpó para que salga. El show es una fecha en el International de Knoxville, Tennessee, que es el hogar de la banda, ahí son locales. Se grabó en junio de 2014. Y el tema que vamos a escuchar es del primer disco, The Somatic Defilement, en el año 2007, cuando la banda tenía esas letras gore que parecen inspiradas muchas veces en el primer Carcass, ese estilo de letras como con terminología muy médica sobre cuestiones corporales y cosas asquerosas que no deberían suceder. Ajá. Bueno, de aquel primer disco, The Somatic Defilement, vamos a escuchar una canción en vivo, Prosthetic Fluid Asphyxiation, o sea... Ah, el mismo testudo de donde sacó Carcas los temas. Por eso te digo, es el mismo libro. Asfixia por fluido prostático, ¿ok? no hace falta que aclare más o que explique mucho más. Sí, es el poema ideal para dedicarle a tu novia. Totalmente, casi como Romeo y Julieta, una historia de amor que se llama Prosthetic Fluid Asphyxiation. Pertenece a lo nuevo de Whitechapel, es un CD y DVD en vivo que incluye también un documental sobre la banda, The Brotherhood of the Blade, y suena con esas melodías suaves que los caracterizan de esta manera. La humanidad tiene millones de años de existencia, pero de vida, lo que se dice vida, de vida solo 30. Un viaje apasionante por los mundos secretos de la vida y el progreso humano. Rock and Pop, 3 décadas, haciendo que todo lo demás valga la pena. Sonido más exquisito cosechado en las sierras de Córdoba. Este es un tema. Acordes seleccionados para una combinación única. Se nos compete a todos. El lunes 7 de diciembre toca Las Pelotas. El amor hace falta. sus secretos y una banda los cultiva. Las Pelotas, 7 de diciembre, vivo en La Trastienda y por Rock and Pop. ¡Vamos con esta! Quiero que cuentes dónde escondiste. 30 años donde el rock y el pop viven. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música. Más allá de cualquier discurso. Sureño encima, mi viejo, ¿cómo no? Vamos a tener un bloque de rock sureño porque vamos a presentar en nuestra sección recién inventada, ¿no? Pero está muy bien. En realidad ya tuvimos una similar, pero se va a llamar algo así como Heroínas Desconocidas de la Escena Pesada. Bien, ¿eh? Vamos gusta. A decirle así. Lo que estás escuchando de fondo es Black Oak Arkansas, una banda que en algún momento fue muy importante, sobre todo en el hemisferio norte, y que tenía como cantante a un señor que llamaba Jim Mangrum y que tenía como apodo Dandy. Entonces Jim Dandy le llamaban, porque Mangrum no era un nombre muy agradable. Entonces este Jim Dandy tenía su propia canción, que era esta que estamos escuchando, ¿no? Este Jim Dandy Mangrum en algún momento pudo haber sido un escollo para que existiera Van Halen. ¿Por qué? Porque los ejecutivos de la compañía Casablanca en principio pensaban que Jim Dandy, que David Lee Roth se parecía mucho a Jim Dandy a nivel escénico, incluso también un poco en la voz, aunque esto no es cierto. En la voz, porque el tipo tiene un tono tan particular. Es un anticantante en cierto sentido. Sí, pero los ejecutivos de discográficas no se caracterizan por la fineza en el oído. Para nada, para nada. Igual a Black Oak Arkansas llegó a ser una banda que vendió montones de discos, hizo giras por todos lados y en algún momento fue un nombre muy, muy conocido. Hoy en día todavía se lo aprecia a través de recopilaciones y demás. Pero lo importante aquí no es Jim Dandy, sino la chica que ustedes escuchaban cantando de fondo, que a mí cuando compré el disco en su momento me llamó la atención porque era una voz muy penetrante, muy fuerte, que no tenía nada que ver con, en principio, con la estructura de Black Oak Arkansas. Era una corista, como tenía, por ejemplo, Lynyrd Skynyrd en aquella época, también lo tenía como estructura de banda, los amigos de Black Oak Arkansas. Sí, era común que las bandas giraran con coristas. Claro, totalmente, y más si eran bandas sureñas, con ese sonido tan particular. El caso es que esa chica se llamaba Ruby Starr. Yo durante mucho tiempo me preguntaba quién era, hasta que finalmente la ubiqué, era, bueno, una tal Ruby Starr. Y cuando descubrí la discografía que había detrás de esta chica, dije, ah, bueno. Y él dije, algún día la voy a presentar en algún programa, el día es hoy. Bien. Tengan en cuenta que hay gente que, como decíamos recién de Jim Mangrum, hay gente que usa seudónimos, no por una cuestión de pose o de figuración, sino por absoluta necesidad. Y es el caso de Ruby Starr, que se llamaba originalmente... Se llamaba Janis Joplin. No, se llamaba... Constance Henrietta Mierzwiak. Nah, perfecto. Claro, Ruby Starr. Ruby Starr, perfecto. Ruby Starr, aunque se cambió el nombre. O sea, andás a ver por qué Ruby Starr y no cualquier otra cosa, pero perfecto. Claro, en la casa la llamaban Connie. Me imagino. Por razones obvias, ¿no? Pero luego como su nombre... La polaca. Claro, y después tuvo una banda llamada Ruby Jones, o sea, era ella, pero bajo el nombre de Ruby Jones. Tuvo varios nombres. Resulta que fue descubierta por Jim Dandy en algún momento, como en un show, y dijo, no, venite a cantar con nosotros porque realmente tenés una voz extraordinaria. Estamos escuchando un tema de fondo. Y si ustedes quieren alguien que tenga un aire a Janis Joplin, que es todo un lujo en sí mismo, bueno, aquí tienen un buen ejemplo con Ruby Starr. Y vamos a escuchar un tema como para que se den la idea, porque... Paralelamente, más allá de este disco como Ruby Jones que salió en 1969, luego cuando ya era muy conocida por Black Oak Arkansas, porque ella tenía una cierta presencia en el escenario que se destacaba, o sea, llegó a ser una corista que terminó siendo como una segunda cantante en la banda, bueno, hizo su propia banda que se llamó precisamente Ruby Starr and the Grey Ghost, el fantasma gris. Bueno, ¿cómo sonaba esta chica cantando? Bueno, acá la tenés haciendo un tema titulado ni más ni menos que Burning Whiskey, whisky ardiente, y era una voz aguardentosa realmente. Burning whiskey. Oh, how that whiskey burn when my baby left to whiskey. I had to turn. Seems you had it with all of my guys. Me dieron ganas de tomar whisky, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Bueno, vea qué tan importante fue para la escena del rock sureño esta chica, que una de las grandes bandas de los noventas del rock sureño, que fue Raging Slab, digo, fue porque es una banda que siempre amenaza a volver también, pero le dedicaron un tema titulado Ruby, que lo estamos escuchando de fondo, ¿eh? Y esta chica lamentablemente no terminó bien, pero no terminó bien no por su culpa. Luego de haber tenido un momento de gloria junto a Black Oak Arkansas y a este grupo paralelo que armó, a Grey Ghost, a Ruby Staran de Grey Ghost, pasó por varias encarnaciones de grupos solistas, porque realmente tenía una voz extraordinaria. Ella era bonita, como verán en las fotos, los que puedan ver en el muro de Rock and Pop o en el Twitter de Tiempos Violentos. Y tenía ese don especial que la acercaba a Janis Joplin por la voz aguardentosa, blusera, con un toque más rockero y más sureño, por supuesto, que Janis, pero que de ninguna manera la alejaban del blues. Entonces, llegó a ser una atracción. Y como solista también tuvo una temporada en los tempranos noventas en Las Vegas. Y todo prometía que en algún momento iba a estar andando muy bien con todo. Tengan en cuenta que en aquel momento giraban con bandas importantes como Blackfoot, como Kansas. Fueron soporte de Black Sabbath, de Edgar Winter. O sea, de gente conocida. Edgar Winter incluso hasta hizo algunas cosas. Pero ocurrió que cuando su carrera todavía no te había dado todo, a los 45 años, se enteró de que tenía un cáncer de pulmón que tempranamente la llevó a la tumba y entonces... Estas historias terminan siempre como el culo, César, era como obvio. Como el orto, bueno, ¿qué querés que te diga? Era obvio que la ibas a matar, General Elf, al final de la historia. Y bueno, qué sé yo, muy joven, la 45 años, pero con la suerte de haber dejado por lo menos unos cuantos discos, un puñado de discos, una media docena de discos, de los cuales los que son con Grey Ghost son verdaderamente extraordinarios. Y hay por ahí algún cover, vi yo, que no está en la discografía de ella, de Janis Joplin, que realmente uno dice, ah, mirá lo que esta chica podía hacer. Así que reservé para este pequeño bloque de heroínas desconocidas de la escena pesada un tema que te puede acercar un poco al espíritu de Janis Joplin. Esto se llama Living Proof, la prueba viviente de que esta chica podía cantar. Ruby Starr estuvo hoy en Tiempos Violentos. después, Harry Salvarrey. Tiempos violentos en Rock and Pop. Son casi ya las 9:30 y entramos en la última media hora de Tiempos Violentos. Sí, señor. La única noticia deportiva que importa el día de hoy. Patronato ascendió a Primera División después de vencer por 6-5 por penales a Santa Marina. Así que bienvenido Patronato a Primera. Nosotros tenemos algunos mensajes que nos ha ido dejando la gente. Por ejemplo, te amo Tiempos Violentos, casate conmigo, habilita la entrada de Corpiclani. Claro. Parecería ser una propuesta interesada. Sí, claramente. No nos vamos a casar, aparte no está habilitado el matrimonio entre personas e instituciones. Aún. Buenas noches a todos ustedes, Guardianes del Metal, dice Javo, gracias. Y estaba muy buena la colorada, Misades, en un análisis muy profundo de lo que fue la música que escuchamos recién. Sí. Me dio, muy buena voz y hermosa mujer, dice Titus, evidentemente tuvo buena llegada y buena recepción Rubistar. Sí, alguno te que felicito. Quiera algún dato más de Black Oak Arkansas, bueno, tuvo como baterista en sus años dorados a Tommy Aldridge. Mirá. O sea que no estamos vinculados por varios lados con los amigos de Black Oak Arkansas. Sí, por lado sí, de Van Halen, de White, de Journey, etcétera, etcétera. Linda banda. Bueno, nosotros tenemos novedades, como habíamos dicho, y vos spoileaste hablando de Him. Sí. Precisamente, Him va a estar tocando el martes 8, lo hace en el Teatro Vorterix, una banda que tiene muchos seguidores locales, muchísimos. Y nosotros lo que tenemos es lo siguiente, y perdón, porque lo estoy diciendo con muy poca emoción y me parece que necesitamos más emoción para esto. Sí, verdad. Estoy en tono Him, en realidad. Estoy como en tono así... ¿Querés una entrada? Sufrido. Bueno, dale. Va. Sí. ¿Qué vamos no, a hacer? La verdad no va. No tenemos entradas. Sí. ¿Okay? No tenemos entradas. Pero si vos tenés la entrada para ver a Him, si vos sos lo suficientemente fan y te compraste la entrada para ver a Him, te compraste la entrada para ver a Him. Esperá que le pongo onda. Compraste la entrada para ver a Him. Qué bueno, bien por vos. Sí, es mejor que estar muerto, ¿no? Sí, un poco. Es mejor que estar muerto. Sí, un poco. Tenés la entrada para ver a Him. Nosotros tenemos para vos... ¡un meet and greet! ¡Eh! Y no es solamente chicos. Y no es solamente un meet and greet, son dos meet and greets para que dos personas que tengan la entrada para ver a Him, recuerdo que tengan la entrada para ver a Him. Dos es mejor que uno, a menos que sean ladillas. Qué feo pensamiento que me inoculaste. Tenemos para dos personas que tengan entradas para ver a Him, un meet and greet para cada uno de ellos. Es importante que tengan la entrada, porque si no, no van a poder utilizar el meet and greet, lamentablemente. Claro. Y le van a estar sacando a otra persona que sí pueda usarlo la posibilidad, ¿no? Bien, esto es solamente para los que ya tienen la entrada para ver a Him. Exactamente, claro. La posibilidad de conocer a la gente de Him, a la banda, para conocer a Bill Ballo, sacarte fotos con él, que te firme algún disco. Lleva liquid paper porque las tapas de los discos son negras, mentira, ¿no? Sí, hay algunas que son blancas y se pueden firmar. Fíjate cuál. Siempre viste que es una decisión cuando uno va a un encuentro con un músico y quiere que le firme algo. Capaz que el disco que más te gusta no tiene una tapa firmable. Pues sabes que yo nunca fui partidario de que me firmen las tapas porque me arruinaban el arte de tapa, pero que están los compacts. A lo sumo te lo compras de vuelta. Pará. Que están los compacts es más fácil porque uno reserva para el vinilo el respeto de no tocar la tapa o al revés, ¿no? Evidentemente. Sí. Entonces ahí sí, pero no, te tenés que comprar. Para una segunda copia que no siempre el bolsillo lo permite. Salvo que sea un incunable, versiones sin firmar hay un montón dando vueltas por el mundo. Versiones firmadas está la tuya y que te la firmó a vos. Yo tengo el Ulises de Joy firmado por Mike Lantoni de Van Halen. ¿Por qué no por James Joyce, no? Porque James Joyce ya estaba muerto. ¿Por qué ese te momento? Firmó el Ulises? Porque no tenía otra cosa en que darle a firmar más que el libro que estaba leyendo en ese momento, que era el Ulises de Joyce. Así que tengo el Ulises de Joyce firmado por Mike Lantoni, que lo miró con una cara totalmente sorprendida. What the fuck is this? Sí, totalmente. Perfecto, ebook. Perfecto. Sí. Bueno, bien. Qué lindo. Objetos raros firmados. Totalmente. No, si no, querés no. hacerte acreedor de los meet and greets para ir a Him, llama allá al 4535-7625. Los primeros dos que llamen, no mientan con el tema de la entrada. Tienen que tener la entrada, chicos. Yo les avisé. Tienen que tener la entrada. Si tienen la entrada, se pueden ganar el meet and greet. Si no, no. ¿Ok? Llaman al 4537625, 4535 Rock, fanáticos de Him. Y si no, entreténganse escuchando esta canción que es desde el disco Dark Light de la banda finlandesa Rip Out the Wings of a Butterfly. Him sonando en tiempos violentos. Time. The blood on our hands is the wine. We are

Desde Operation Mindcrime, clásico de 1988, Queensrÿche. Allá por la época en la que estaba bueno lo que hacían. Y funcionaban como una banda. Después, bueno, el cabaret, ¿no? Queensrÿche sonaba así, aquí en Tiempos Violentos, con Revolution Calling. Y lo que tenemos para presentar es un material que tanto a ti, César, como a mí, Harry, sí, señor, nos gusta mucho y nos puso contento que saliera. Totalmente. Yo tuve la oportunidad de escucharlo. Es un EP muy bonito de 6 canciones que suena realmente muy bien y que la verdad que me pone muy feliz que haya salido. No me lo esperaba, me había perdido un poco el rastro de esta banda. Sí, además oficialmente estaban como perdidos los muchachos, ¿no? Nos referimos a Sikt. Los que no conozcan a Sikt probablemente tengan el nombre de su cantante, Mikey Goodman, porque fue el compañero de Adrian Smith en Primal Rock Rebellion. Al menos eso hizo que se hablara un montón de Sikt de vuelta cuando salió que Adrian Smith iba a hacer un proyecto paralelo por fuera de Iron Maiden. Uh-huh. Se habló mucho de quién era el que lo iba a acompañar. Este es Mikey Goodman, un cantante con una voz muy rara, muy versátil. Muchas voces distintas en realidad, un estilo muy esquizofrénico el tipo, es una especie de Fernando Peña del canto, porque realmente hace medio lo que quiere con la garganta y genera climas muy distintos. Además son una de las bandas que muchos indican como creadoras del Dient. Sí, totalmente. ¿No? Sí. El baterista estuvo acá con motivo de tocar con Whiplash. Ustedes recordarán que hicimos una nota con Whiplash hace unos años. Dan Ford, supongo Dan que es el que te referís. Exactamente. Sí. Y el tipo estaba ahí en la mesa y a mí me sonó el nombre y de golpe le pregunté, me decía, yo estaba en Sikt y tal cosa. Y digo, ah, buenísimo, contanos un poco. Y nos contó un poco, efectivamente, de lo que para ellos no era ninguna hazaña. Armamos una banda, hicimos algo re lindo, buenísimo, está todo acabado hasta el momento. Sí, pero inventaron algo y no es tan frecuente que pase eso. Hoy hay un estilo que se llama djent que ya se generalizó y se popularizó mucho. Bah, popularizó es una palabra muy fina, fuerte, yo no la usaría. Fuerte, claro. Pero es un estilo que se generalizó y que se estableció. Y que ellos de alguna manera fueron pioneros de eso. Sí. Tiene 2 discos Sikt, para los que les interesa ir a buscarlos, 2 discos de estudio LPs, digo, larga duración. El primero se llama The Trees Are Dead and Dried Out, Wait for Something Wild. Sí, nunca, o sea, te vas a acordar el título entero así nomás, a menos que seas un recontra fan de Los Sikt. Árboles, The Trees. Claro, The Trees. Los árboles están muertos y secos, espera que ocurra algo salvaje, vendría a ser la traducción literal. Sí, sí, sí. Ese es del año 2003. Y después, en el 2006, Death of a Dead Day. Como ven, todo muy arriba, la muerte de un día muerto. Sí. Todo muy positivo en, claro, en el mundo Sikt. No es la alegría, digamos. Lo que pasó fue con esta banda fue que en el año 2007, un año después de sacar este segundo disco, se separaron, no y grabaron más nada, no se supo más nada de ellos, hasta el año 2014, en el que volvieron a juntarse, tocaron en el festival Download, con mucho éxito y con una muy buena recepción por parte de la gente que había mucho, hacía mucho tiempo que había perdido el rastro de ellos y de qué era lo que estaban haciendo. Y decidieron grabar material nuevo con calma, con tranquilidad. En vez de sacar un disco largo, sacaron un EP. Supongo yo que también para adaptarse un poco a los tiempos que corren y sacar un disco quizás no tenía tanto sentido. Ajá. Con una banda que no tenía tan medido el éxito que iba a tener. El EP se llama Opacities. y la canción que vamos a estrenar nosotros desde allí se llama Philistine Philosophies. Me costó mucho elegir un tema, ajá, porque son todos muy buenos. Así que, ¿cuál elegir? El segundo. Efectivamente. Muy bien, acertaje grande. Sixth. Está bien. Philistine Philosophies. Desde Opacity, su nuevo EP, lo primero que escuchamos de ellos en muchos años. Suena en tiempos violentos y suena de la siguiente manera. No! Tiempos violentos. Tiempos violentos. Yeah. Hace falta decir que sonó Painkiller de Judas Priest. Ah, no lo conocía. No sé si hace falta, pero lo decimos igual. No lo conocías, mira. Bueno, se escucha una vocecita infantil aquí en el aire. Es mi pequeña hija que está en este momento en mi regazo. Iniciándose en el mundo de la radio. Iniciando en el mundo de la radio y huyendo en busca de la madre. Vaya, bien. Vaya. No le gustó. Muy bien. Bueno, señoras y señores, nos estamos yendo. Y nos vamos con los premios del día de hoy. Las remeras de Lacrimosa son para Clara Elizondo y Alexia González. Felicitaciones. El par de entradas para Loborno y Drenaje, la banda de Beto Cerioti, bajista Alma Fuerte y Adrián Espósito, para este martes 8 en el Roxy, para Agustín Pereira. Bien, felicidades. Y las de Corpi Clan y se las lleva Patricio Saín. Adentro. Que nos envió por Twitter, efectivamente. Bueno, y hay otras que están por ahí que ya las está anunciando el amigo Marto, que hoy es el día del productor de radio y televisión. Feliz día, Marto. Feliz día. El gran Marto hoy festeja, mi viejo. Bien ahí. Festeja como corresponde a la japonesa, trabajando de más y cobrando menos. Muy claro, bien, Marto. Felicitaciones. Bueno, lo que, ¿para qué están los productores? Exacto. Así se puso por Blacky, eso no sabía. Sí, es por Blacky, sí. Mire vos, No solo para eso están, sino también para cargar con la culpa de lo que sale mal al aire. Bien. Y entregarnos el mérito de lo que hacen bien. Claro, totalmente. Bueno, o sea, feliz día del productor. Todo lo que sale bien es por nosotros que estamos aquí al aire, y todo lo que sale mal, ya saben. Sí. Marta. Perdón, sale bien por nosotros y a pesar de ellos. Y a pesar de ellos, claro, totalmente. O sea que cualquier problema que tengan aquí en la radio, ya saben, el problema fue Marto. Totalmente, siempre hay que buscar en la base de la pirámide. Cierto, no así Javier Rossi, que nos operó impecablemente durante todo el programa, ni de Harry Salvarrey, que estuvo dando dotes de conocimiento a quien los quisiera escuchar, y un servidor, César Fuentes Rodríguez, quien se lleva las palmas simplemente por sonreír frente al micrófono que nadie lo escuche. Fíjate cómo son las cosas. Tu sonrisa se escucha, César. Mi sonrisa es así, tiene como un sonido angelical de fondo. Es como una reverberancia. Mira vos. Es terrible. Bueno, señoras y señores, en medio de tantas elecciones y tantas cosas, una cosa sí está confirmada y es que a partir de este día 10 del corriente hay un nuevo presidente en la Argentina y todo aquello que soñaste alguna vez en tus locos sueños de qué haría yo si fuera presidente, bueno, hay uno que finalmente va a tratar de hacerlo. Vamos a ver cómo lo sale. Esperemos que tenga 4 años de verdadera realización y que nada trunque esos 4 años, como otras veces lamentablemente ha pasado. Por eso nos vamos con una banda que habla exactamente de esto en su canción, nada menos que Extreme, que no lo pusimos en las categorías, pero si lo hubiéramos puesto como show del año, yo realmente votaba por el show de Extreme que dieron este año, que para mí fue deslumbrante y top. Arriba de todo estaban los muchachos. Fue uno de los grandes shows del año. Grande show de la UD, de los muchos buenos que hubo este año. Es Vamos a aclararlo. Así que con When I'm President, cuando sea presidente, nos vamos a despedir en el día de hoy de Tiempos Violentos, deseándoles. ¿Y qué les podemos desear? Estabilidad, paz y que le vaya bien al tipo, porque si le va bien nos va a ir bien a todos. Es no una necesariamente, perogrullada. No necesariamente, no. A veces le puede ir bien a él individualmente y mal a todos nosotros. No, yo me refiero a la gestión. Que le vaya bien me como presidente, gestión, que sea una claro, gestión exitosa y que todos salgamos de estos 4 años enriquecidos espiritual totalmente, y económicamente. Totalmente, sí, aparte sí. Mi tolerancia con los políticos es muy, muy especial y hasta el próximo día 10 en que me convierto en oposición tengo que levantar los pulgares, no me queda otro, es así. Es o sea, verdad, yo tengo el compromiso de ser opositor de cualquier gobierno que haya, ni hablar de los de facto, por supuesto, pero democráticos, yo soy opositor en cuanto asumen. Y todavía no asumieron, así que todavía, como dicen en España, mira, le tengo ley. Perfecto, es así. Está muy bien. Bueno, señoras y señores, Extreme, y nos reencontramos el próximo domingo, ¿dónde? En Rock and Pop, en Tiempos Violentos. Claro, eso. Chao, gente. Well, I was just about three. My dad said, son, what do you want to be? It didn't ring no bells, but I said, Daddy, I'm a bit too young. What do you want from me? Raise a family that will not be grand. So sorry, but I got bigger. Fernando Huet.